La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo y cooperar, actuar de manera solidaria. Nos faltan recursos y hay muchas necesidades en México, pero debemos de ser siempre solidarios. Hay que llevar a la práctica la fraternidad universal. Y hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle siempre preferencia a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados.